Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 17 de noviembre. Yo tengo designio de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán, y yo los escucharé, y los libraré de la esclavitud, donde quiera que se encuentren. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará. No brillará la luna. Caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a los elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ayuda a preparar desde el presente esa vida futura, plena, hermosa, que Él nos tiene preparada. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en el penúltimo domingo del año, porque el próximo domingo será la fiesta de Cristo Rey, termina el año cristiano. Por eso la palabra de Dios en estos días es palabra como de advertencia, como quien va viendo el medidor de los kilómetros, cuánto me falta para llegar al destino, sin temor, sino con esperanza. La esperanza no defrauda, dice el Papa, para el próximo año del jubileo de la Iglesia. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Es el día en que el Señor nos ayuda también a ver en el pobre su presencia. Dichoso el que en la vida ayuda al pobre, porque tendrá un tesoro en el cielo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decimos, es este penúltimo domingo una llamada de atención, pero misericordiosa, como cuando alguien ve que alguien se está durmiendo en el bus, en el transporte, y le dice, mira hermano, despierte porque se le va a pasar de largo su destino. Dios no quiere asustarnos nunca, nunca, sino encantarnos de la vida presente como una preparación clara a la vida futura. Aunque las palabras son a veces fuertes, como este libro del profeta Daniel, porque habla del que se levantará Miguel, el gran príncipe, y defiende a su pueblo. Será un tiempo de angustia como no lo hubo antes. Entonces salvará tu pueblo aquellos que están escritos en el libro. O sea, el final de la historia ya lo sabemos. Triunfará el bien. Triunfará Dios, que es el bueno. Triunfará la verdad y no la mentira, la vida y no la muerte. Ese es el final de la historia. De la historia para los creyentes. Pero es un final de la historia que a nosotros nos pide estar preparados, ¿verdad? Por lo cual Jesús habla del discernimiento. Habrá tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo estrellas. Una persona me enseñó una noticia de algo que pasó hace muchos cientos de años, cuando hubo una gran explosión volcánica y el sol no se vio durante muchos meses. Y la gente dijo, es el fin del mundo. Y sin embargo el mundo siguió 1000 años todavía, y todavía estamos ahí dando vueltas. No es la fecha, no es el momento. Antes los predicadores evangélicos se valían de esto, ¿no? Un terremoto, una erupción volcánica, para decir, ya, es el tiempo, conviértase, véngase conmigo. No, lo que Cristo nos advierte estar es discernimiento. Dice, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. También ustedes sepan que el fin se acerca. Y esto puede referirse a la propia vida. Les he contado tantas veces de personas que están al final de la vida. Y dicen ellos, bueno, no viví tan bien, pero tal vez en este último momento. Bueno, Dios no que tenga una balanza maligna computando nuestros pecados, sino que hay que saber que ciertamente todo lo que vemos dejará algún día de existir, no porque Dios lo destruirá, sino porque todo es finito, se dice, todo es tiene un término. Preparémonos, porque nosotros no estamos atados a lo material, tenemos la gracia de la vida en el Espíritu. Preparémonos ahora a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de la vida que pasa, de las cosas que terminan? ¿Tenemos conciencia serena de que este mundo es pasajero? Basta ver, una persona me decía, estoy tan mal de salud y tan enfermo que siempre miro en la prensa las esquelas para ver quiénes ya se encaminaron. Bueno, no hay que ser tan fatal, pero la vida es así, finita. ¿Tenemos conciencia de esto? Y en segundo lugar, el discernimiento. Fíjese que esto no es solo del fin del mundo, es de la propia vida, de la vida de los demás. O sea, cómo vivir con alegría, cómo vivir intensamente, pero correctamente. Una vida buena es una vida correcta. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, concédenos tu Espíritu Santo para que nos ayude con los dones de la sabiduría, de la ciencia y de la inteligencia a ver nuestra vida que pasa, nuestra vida que muchas veces se desperdicia. Se desperdicia en los pasatiempos, pero no solamente en eso, sino en una vida inconsciente. Que podamos con alegría, que podamos con esperanza ayudar a muchos que piensan que la vida es eterna y que al final pues no llevan una vida según tu voluntad. Ayúdenos, porque estamos en el tiempo en que nadie quiere pensar en la muerte, pero todos quisieran tener el cielo. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 15, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Estamos tan preocupados de los caminos del mundo, ¿eh? ¿Será este mi camino?, pregunta un joven a la hora de elegir una profesión. ¿Será este el camino del éxito?, dice un empresario. ¿Será este el camino, en fin, el que va de paseo? Pero pensemos que hay un camino fundamental, el camino de la vida con mayúscula, ¿no? Ese camino es muy sencillo, porque es evitar el mal y hacer el bien. A veces lo ignoramos. Por eso entremos en la contemplación diciendo, ya casi al final del año litúrgico, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Hoy finalmente en la acción queremos pensar que el próximo domingo es Cristo Rey. Queremos prepararlo desde ahora. Y queremos ciertamente ver, como que miren el retrovisor, cómo ha pasado todo el año. Un año perdido. En cuanto a ganancias, tal vez sí. En cuanto a oportunidades, tal vez sí. Pero ojalá haya sido un año ganado espiritualmente, porque es un año que no volverá. Y en segundo lugar, hoy celebrando la jornada de los pobres, como el Papa Francisco nos lo ha pedido, nosotros recordemos que Él está presente en el hermano. Esta frase de San Agustín, que le he repetido tantas veces, la retomo. No es posible llegar al Dios que deseas sin ver al hermano que camina a tu lado, especialmente en el necesitado. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Hoy falta de la dignidad humana. La dignidad humana. El que no ha nacido, el que es abortado, también es un pobre. Un pobre el que el mundo no quiere reconocer. Que esta preparación para el final del año nos encuentre esperanzados, activos en la oración, en la caridad, por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.